fue un acuerdo. Cuando yo llego ya estaba decidido, si bien obvio que se consultó, pero ya estaba decidido que iba a ser sola. Por eso me pareció que no era correcto, porque antes de decidir me hubiese gustado que todos estuviéramos participando de esa situación y ver el consenso que se podía llegar a hacer. Entonces me pareció a mi criterio que algo no estaba bien, porque siempre si algo que tenemos en el consejo es siempre charlar las cosas y después sacar una posición, ¿no? Pero bueno, cuando yo llegué ya estaba así. Obvio, sí, también me lo propusieron, pero ya se cantaba que el nombre era el de Solange. Y de algún modo a vos te negaste a partir de las formas. Exacto, sí, pues me parece que si bien hoy el oficialismo vino teniendo tanto la presidencia del Consejo Deliberante como del Consejo Escolar, y todos los cargos en el Consejo Escolar fueron siempre del oficialismo, me llama la atención que a un mes de terminar los mandatos se dé el cargo a una oposición, ¿no? ¿Por qué crees que es esto? Mirá, sinceramente no lo he charlado, pero me parece que tanto los dichos de Susana como de Sabrina no dejan nada que ocultar, ¿no? Fue un acuerdo político y me parece perfecto, los acuerdos políticos tienen que estar. Lo único que a veces me da bronca es que cuando yo tuve acuerdos políticos por el tema de la llegada de las universidades públicas a Cañuelas, levanté la mano a favor, se me trató de un alineamiento con Arrieta. En este caso parece que se olvidaron de eso, ¿no? Eso es lo único que me duele y me jode un poquito, porque si bien una universidad es el beneficio de todos, ¿no? Y acá el tema es la funcionalidad del consejo, que lo podía haber ocupado cualquier otra persona también. Sí, pero te crea antecedentes también, Enzo. Ajá. Si lo vemos por ese lado, también te crea antecedentes, ¿o no? Sí, sí. Me gustaría que lo desarrolles un poco más este concepto. Y sí, no es lo mismo en la nueva votación no tener ningún cargo que en el anterior de gestión hayas tenido uno. Claro. Eso es lo que yo veo, ¿eh? Y por lo que se ve, o sea, me parece que queden las dos presidencias, tanto del Consejo Deliberante como del Consejo Escolar. O sea que con este presidente tranquilamente se puede jugar a la presidencia. De Consejo Escolar y de Consejo Deliberante, digamos. Yo creo que sí. Pero bueno, son acuerdos que, ya te digo, yo quedé al margen, si bien ya cuando ya estaba decidido me consultaron, pero bueno, yo ya le había dicho a las dos partes, por separado, que yo iba a votar en contra, ¿sí? Y bueno, mis razones fue eso, que me parece que en un manotazo de abogado no se hicieron las cosas como corresponde. Horacio, Jorge, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Jorge? ¿Por qué crees que se dio este acuerdo político? Y mira, el kit de fondo se lo tendrías que preguntar a las dos fuerzas que votaron a favor. A mí no me cabe ninguna duda que me parece que en este revuelo nadie quería ceder nada, ¿no? Ni los lugares que ya están, porque obvio que podía haber sido Sabrina, la tesorera, que entraba en el lugar de Eduardo. Pero bueno, porque por argumento de si era por un mes, podían ocuparlo cualquiera de las dos. Pero bueno, ya te digo, creo que eso se lo tenían que preguntar a las dos fuerzas que hicieron el acuerdo. Yo no participé de ese acuerdo. Es una gestión desde las elecciones anteriores, en la cual ganó el oficialismo, y me parece que está bien que los lugares los pueda llegar a ocupar el oficialismo en este momento, pero no sé cuál fue su estrategia de poder ceder la tesorería, no estamos hablando de la secretaría o otro cargo. Tesorería que, si bien acá es todo transparente, te puedo asegurar, porque yo como opositor reviso cada una de las cuentas, cada una de las boletas, cada trabajo que se hace, y la verdad que en eso hay que sacarse el sombrero. Pero bueno, no perdón. No entiendo cuál fue la jugada de ellos, ni tampoco me lo dijeron, te soy sincero. Si es un tema de funcionalidad, sí, no sé hasta qué punto, porque tranquilamente le habían puesto a Sabrina. Claro. Estamos dialogando con Horacio Endara, consejero escolar, en este caso por el Frente Renovador, a partir de los últimos movimientos que se dieron en el Consejo. Vos decís, por un mes tiene mucho de símbolo, pero este símbolo puede marcar un precedente importante de cara hacia adelante. Sí, o un rumbo. Sí, totalmente. A ver, yo voté en contra, ya te digo, porque no me gusta ciertas definiciones que se hicieron anticipadas. Y eso no me gustó. Cuando yo era solo acá, se consensuó bastante. O sea, está bien, ahora somos tres fuerzas políticas. Y yo cuando llegué, ya te digo, ya estaba resuelto. Si bien después de hablar, tanto ella como yo teníamos posibilidades, pero bueno, ya estaba decidido que fuese ella. Y después me sonó mucho y feo que Solange me haya propuesto a mí. No me gustó eso. Dentro de la sesión, cuando ya estaba definido anteriormente. Casi... como una forma elegante de decir, no te dejamos afuera. Claro. Todo suena a un gran acuerdo. Claro. Que está bien, vuelvo a insistir en eso, ¿eh? No lo veo mal, los acuerdos políticos siempre están. Lo que me da bronca es que cuando ni siquiera fue un arreglo en la votación aquella de la Universidad Pública en Cañuela, que yo levanté la mano, me hice presente en el acto, porque creo que es necesario para los chicos de Cañuela, y me trataron de que estaba alineado al oficialismo. Hoy esos periodistas no salieron a decir eso. ¿Entendés? Está bien, juegan políticamente para un sector. Perfecto, lo entiendo, pero si son parciales, ¿sí? Me parece que tendría que tener otro título. No Aires de Cambio. ¿Aires de Cambio de qué? ¿Sí? No se sabe quién va a ser el presidente en la próxima gestión. Ni del Consejo Deliberante, ni del Consejo Escolar. Pero ya te da una pauta de que sí, parece ser que viene con eso. Ah, yo te digo a definirse, mi opinión, sí. Uno y uno. Ajá. Un oficialismo en el Consejo Deliberante y oposición en el Consejo Escolar. Ya te lo estoy contando. Yo, en mi opinión, sí. A mí, puedo estar equivocado o no. Pero para mí, si hay acuerdos políticos, lo más lógico es que el oficialismo se quede con la presidencia del Consejo Deliberante y en el Consejo Escolar, como diciendo, bueno, estamos repartidos, tenemos el Consejo Escolar. ¿Y en el Consejo Escolar qué aventurás? No, y me supongo que van a respetar la trayectoria, y creo que Solange, después de 2 años, puede llegar a tomarla, porque los chicos nuevos que entran, si bien vienen de la docencia, el Consejo Escolar tiene muchas cosas que escapa a veces de la funcionalidad que nosotros hacemos cada uno en cada una de las instituciones. Entonces, la experiencia, bien, si es corta, 2 años, pero la tiene. Yo creo que sí, creo que van por ese rumbo. Me parece que irá Solange acá en el Consejo Escolar y en el Consejo Deliberante, no sé. Para mí fue un manejo desprolijo en este último mes. Para mí. Pero bueno, cada uno resolverá con su espacio de la mejor forma posible, ¿no? Para salir de ahí dos, me supongo. Pero para mí, si me das a decir, fue una situación desprolija. ¿Cómo se dio todo? Sí, porque venían con muy buena gestión dentro del Consejo Escolar, cada uno en sus funciones y repartiéndose los cargos o mutuando, digamos, mandato por mandato. Si no, iba Susana, iba Luis, iba Eduardo, y me parece que en estos últimos 2 meses eso se rompió. Me parece que fue una situación de prolijo muy importante, porque es la parte más complicada. Con más razón entonces. Sí, yo creo que dentro del cuerpo es, no sé si en relevancia, pero en trabajo el lugar más difícil para ocupar. Ah, mira vos. Sí, sí, porque tenés que saber de todo, ¿me entendés? O sea, tanto de lo legal como de lo económico, tenés que estar muy bien empapado, saber la ley. Si bien tenemos una secretaria que nos puede llegar a guiar, ¿sí? Pero tenés, es un lugar, la verdad que no es para cualquiera, te soy sincero. Pero yo creo que la tesorería va a quedar en manos de gente con experiencia, que puede llegar a ser o Luis o el mismo Eduardo si decide asumir. No sé, no tengo ni idea porque hace rato que no lo veo y no sé cuál va a ser su postura, si va a asumir o va a dejar el lugar y asuma el suplente. La verdad que ni idea, porque eso no lo charlé, ni tampoco se charla conmigo, ni tampoco pido explicaciones que se charle conmigo, porque vos dijiste qué es lo que se cuenta. Acá no, yo te estoy dando mi opinión y de lo que yo veo, ¿me entendés? O sea, sí. Mira, vos sabés que acá sos funcional al gobierno de turno y la situación económica es lo que a veces también te hace trabar el funcionamiento del Consejo Escolar. Acá hay muchas obras que están paradas, y hasta algunas con el 75% hecha y todavía no se han finalizado, como el jardincito que está en el polo educativo de la escuela 3, de la secundaria 9 y la 501. Ese jardín está parado desde hace 2 años y no se pudo terminar, teniendo el 75% de la obra terminada. Es una lástima, porque en el momento que se vaya a renovar esa obra no va a tener 75%, sino va a tener 50%, porque claro, el deterioro sin uso y sin mantenimiento va a decaer. O sea, eso, y siempre vos estás sujeto a la situación económica que puedan llegar a resolver del gobierno actual, porque si no hay fondos tampoco podés hacer. Yo creo que va a estar sujeto a eso. El tema, ¿qué importancia le van a dar a la educación, a la parte de infraestructura? Por ejemplo, yo en la parte de pedagógica no había visto ningún cambio hasta ahora, solamente reglamentario a lo que es a los estatutos docentes, querer recortar algunas cosas de lo que es el trabajo diario del docente, pero ya sean licencias, en toda esa parte, pero en la parte de fondo de lo que es educación yo todavía no he visto ningún cambio. ¿Vos lo viste? No. Yo no lo vi. Sinceramente, con todo lo que prometieron de eso, seguimos teniendo estas pruebas educar que no sirven para nada para mí, preguntándole al pibe a ver si duerme con el papá, la mamá o en la casa del vecino. Eso no tiene a una educación clara, me parece a mí. ¿Y qué será de tu vida en términos políticos? Mira, yo sé, lo único que te puedo decir es que yo soy peronista. ¿Sí? Hicimos algunas cosas bien y otras muy mal. Yo creo que hay que rever ciertas cosas. No creo que me vaya a mover a ningún espacio que no sea dentro del peronismo o alguna fuerza que venga del peronismo. No me veo apoyando al gobierno actual. No me gusta el ajuste, sobre todo porque siempre los pagan los que menos tienen, y eso me da bronca que hoy en día pueda yo aportar desde a mi sueldo, desde el impuesto a las ganancias, un cierto porcentaje importante, cuando hay otras personas que se llenan los bolsillos y creo que pagan lo mismo que yo. Eso no me va con este actual gobierno y sinceramente no podría estar apoyándolos, porque, vuelvo a insistir, no creo que en un país como Argentina tengan que seguir pagando el tema de los que menos tienen, ¿no? Obvio que tampoco quiero todo lo anterior que se hizo mal, no, tampoco, pero me parece que todo lo que prometieron en campaña no se ha cumplido. Desde el kirchnerismo hay sectores que suelen decir: con el kirchnerismo solo no alcanza, sin el kirchnerismo no se puede. Y desde el sector más peronista, digamos ortodoxo, llamémosle, se puede definir de alguna manera, digamos, para diferenciar, dicen con el peronismo solo no alcanza, sin el peronismo no se puede. Y ahí incluye también al kirchnerismo, si se puede hablar todo desde el peronismo. ¿Cómo te yo ves creo ahí? Que todo lo que se funda desde el kirchnerismo salió del peronismo, que uh-huh. después se haya, digamos... El propio Néstor Kirchner decía, nos dicen kirchnerista para bajarnos el precio, somos peronistas. Pero también se encargaron de reflotar el kirchnerismo. Claro, ¿sí? como expresión del siglo XXI. Relegando, ¿no?, el peronismo. Claro. Yo soy peronista. Ya te vuelvo a decir, he tenido cosas que tengo que halagar, pero muchas cosas que no me gustaron. Por eso estuve en una fuerza dentro del peronismo, en la oposición al kirchnerismo. Yo siempre digo, mucha gente, sobre todo los políticos, piensa que la crítica mía es destructiva. Siempre en el rol donde me tocó trabajar en la educación, siempre llevé propuesta, aparte de la crítica, propuesta, que no se hicieron enseguida. Después de 1 o 2 años, la propuesta que había llevado se puso en práctica, bienvenido sea, pero nunca voy con una crítica destructiva, ¿sí? En un momento que cierto político de Cañuela, nos sentamos, charlamos, y yo le dije, vos no necesitas gente que te aplauda. Necesitas gente que te diga en qué te estás equivocando para seguir mejorando. Y no soy nadie, pero me gusta estar en esa posición. Prefiero no aplaudir y decirte las cosas para seguir mejorando. Y siempre voy a estar en ese rol, ya sea de profe, de secretario, de director, de consejero escolar. En un futuro me gustaría poder ser concejal. Tenés la idea todavía. Sí, no soy hipócrita. Yo siempre digo, yo cada vez que voy a una reunión tiro las cartas sobre la mesa. Esto es lo que encuentran de mí. Yo no voy a ser hipócrita, decir, no, vamos a ver qué está. Sí, me gustaría. Y no es nada malo, ¿me entendés? Es mi objetivo, mi propuesta. Creo que tengo algo para aportar. Y me gustaría aportarlo, obvio. Pero no descarto la posibilidad, si está, de poder ser concejal algún día, de poder hacerlo, sí. Bueno, en esta no se dio, ustedes saben por qué, yo quería ir a una interna, no se dio, y bueno, por eso me bajé. Todos lo saben, Jorge, creo que es con el que uh-huh. más charlo de política. Muchos me dijeron que me había equivocado políticamente, pero bueno, prefiero equivocarme políticamente y no traicionarme ni a mis convicciones ni a mi palabra, ¿no? En su momento dije eso. Y bueno, sí, puede ser que me haya equivocado políticamente, pero no quiero decir hoy una cosa y mañana otra. Y bueno, dije que no me bajaba si no había interna, y bueno, me bajé, ¿cómo fue? Y ahí te consulto, ¿te imaginás, por ejemplo, digamos, haciendo un juego en esto que estás planteando, digo, que me lo tomo muy en serio, pero como un hipotético juego, en una lista que aparezca tu nombre como candidato a concejal, Horacio Endara, y en la misma lista... un candidato del kirchnerismo, por ejemplo, en una lista unificada del peronismo? Pero, a ver, ¿cuál es el tema? Yo siempre dije, y pueden revisar todos los audios que me han hecho nota, yo quiero gente idónea y capaz al lado mío, de la fuerza que venga, no me interesa. Basta que tengamos los mismos objetivos y la misma idea, y trabajar con el mismo empuje, yo no tengo problema. El tema es cuando va gente en una lista que no estoy de acuerdo. Esto es así, simple y sencillo. Uh-huh. No tienen la misma idea que yo, aunque a veces te engañan, obvio, ¿sí? Claro. Vamos a ser sinceros. Pero bueno, hay una filósofa contemporánea que mi vieja, y me decían que siempre los excrementos a la larga o a la corta flotan, ¿no? Para decirlo muy sutilmente, claro. Sí, pero bueno, esto es así. Vos no terminás de conocer a la gente o en el camino se te pierden el rumbo. Pero a mí, si ya te digo, hay gente potable que me gusta, tengo las mismas ideas, el mismo empuje, las mismas ganas de trabajar, no tengo ningún problema de sentarme con quien tenga que sentarme. Sí, yo qué sé yo, de la oposición, a ver, me decís, Iturmendi lo conozco de los 8 años, a Santiago de los 12 en la escuela, Carolina lo mismo, Álvarez lo mismo, fue alumno mío en Estrada. O sea, no tengo problema. Hay cosas, por ejemplo, que... Otra cosa es la política, la opinión política. Digamos. Obvio. Eso está claro. O sea, sí, pero hay gente que no lo entiende. Así, totalmente de acuerdo. Sí, en eso yo soy muy abierto y me podrás encontrar sentado charlando... Si consideran que tenés un problema personal si haces una crítica política. Exacto. Y fue... Bueno, eso fue uno de los errores del kirchnerismo en su momento. Uh-huh. ¿Entendés? Pero bueno... Personalizar la crítica... exacto. Totalmente. Exacto. Pero bueno, de los errores se aprende. Obvio que se aprende, ¿eh? Nadie nació sabiendo ni nadie es perfecto en la vida. Yo creo que eso pagamos muy caro, ¿eh? Se pagó muy caro eso, pero bueno, hay que arreglarlo. La última, ¿te has reunido, te has juntado a tomar un café, a comer algo, a charlar de manera tal vez un poco más distendida, pero en esa distensión la posibilidad también de ir analizando un poco para dónde va la cosa con Ayelén y con Leonel? Digo, a la gente le recuerdo a Ayelén Raschetti y Leonel Vázquez, concejales del Frente Renovador, que tendrán mandato hasta 2019, sector en el cual vos formás parte. ¿Tuviste algún tipo de charla o dijeron, che, nos vemos allá por el 5 o 6 de enero, cada uno vaya pensando por su lado y encontramos y tiramos todo arriba de la mesa? No, mira, si algo que tenemos es, si no nos juntamos personalmente, explotan los WhatsApp, así que claro. En comunicación estamos permanente, obvio, cada uno con su opinión y tratando de consensuar. Sabemos que es una etapa decisiva esta, ver qué se va a hacer. Nosotros nos creemos las tres peronistas, pero bueno, hay que analizar bien ciertas situaciones y cómo se va manejando de ahora en más y cómo va a quedar conformado el peronismo, si Sergio no va a jugar dentro del peronismo. Son muchas cosas que también tenemos que analizar y esperar también de nuestro conductor, de a ver qué respuesta nos va a dar, si nos va a dar una respuesta libre, o sea, que cada uno pueda llegar a decidir en desde qué lugar va a poder jugar. Pero nosotros estamos atentos a eso, pero lo más importante es seguir viendo cómo se puede seguir trabajando. Bueno, ahora desde el Consejo Escolar no, pero bueno, desde el Consejo Deliberante, seguir aportando al bienestar de la comunidad. Yo creo que eso es el punto fundamental, y bueno, lo demás, la parte política, se va al día a día, ¿no?